9 de la mañana, 32 minutos en toda la República Argentina. En la capital de la provincia de La Rioja, la temperatura es de 19 grados. 5, participación, no hay autonomía política. Ricardo Quintela, intendente de la capital riojana, explicó que la llegada de más fondos asegurará el desarrollo de una gestión que 5, participación, hablar de autonomía es un verso. El jefe comunal planteó que el SOEM apoya su gestión y aclaró que las palabras de Del Giorno sobre que no se presenta en las elecciones están referidas a la falta de respuestas financieras desde el gobierno provincial. Obviamente, si no hay coparticipación, no hay autonomía. Eso no es cierto. No existe la autonomía sin la coparticipación. La única autonomía que puede existir es a medida que tenga autonomía financiera. Si no, no existe ningún tipo de autonomía. Esa autonomía política, institucional, etcétera, es un verso, no existe. Es decir, de la misma actitud. No sé, yo digo que no se puede circunscribir siempre al tema de plata. Hay que trasladarlo a lo que significa la coparticipación o los recursos para un municipio. Significa gobernabilidad, significa calidad de gestión, significa equipamiento para prestar los servicios. Ángel Massa será candidato a gobernador. El exmandatario provincial dijo que se pondrá a consideración del electorado riojano como candidato a gobernador en las elecciones del 29 de mayo. Massa no confirmó compañero de fórmula y explicó que habrá acuerdos políticos para intentar quedarse con la gobernación. Y vemos que realmente es necesario que la sociedad pueda tener opciones para elegir, ¿no? Y esto contribuye, mejora a la calidad de nuestra democracia en un sistema complicado, como son este tema de las colectoras, todo este tema del voto sábana, el voto cadena, que vamos a competir con un aparato que va a ser enorme, y con la obligación de presentar este candidato lista completa. Se nos pone un escenario diferente, pero bueno, la actitud es decirle, bueno, acá estamos. Foniva reclama el Repro. José Cáceres, secretario general del Foniva, explicó que empresas de la industria de la confección aún no fueron beneficiados por el programa Repro. Cáceres detalló que las empresas afectadas son Pegaso en Chepes, Colorix en Chamical, Supertex en Anillaco y La Rioja, Poderoso Riojano, Confecciones Riojanas y Dumbotex. No sabemos qué es lo que pasó, cuál es el argumento. De todas maneras, yo en el transcurso de la mañana estoy haciendo llegar una nota firmada por todas las empresas, y quien le habla a la señora ministra, como si fue la persona que viajó a Buenos Aires, para ver y nos dé una explicación qué nos está pasando con este tipo de asistencia para el sector nuestro. Es un poco sospechoso, lo veo con una actitud que me da muchas dudas, porque usted siempre ha visto que yo he hablado por un tema o por otro. No quiero pensar que sea en contra, digamos, de las declaraciones o de lo que yo estoy hablando, ¿no? El tiempo. 20 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad es del 37%. Informate mejor. La mañana en noticia. Para pasar la mañana bien arriba, lo mejor es subirse a Nacional.